Rigoberto Varela, un compañero también muy querido y apreciado por todos y todas nosotros. Y abrimos la ventana sabroso con la agrupación 7, mucha cosa buena. Y la ventana viene con mucha cosa buena, muchos comentarios el día de hoy. Y por supuesto, entre las muchas cosas buenas, muchos besos, muchos abrazos, muchos apapachos, buenas vibras y muchas bendiciones. Ya saliendo del asueto de la Semana Santa, ayer fue domingo de Pascua de Resurrección y muchas personas, ¿no?, en lo que fue el fin de semana, regresaron a sus hogares después de un merecido descanso en las diferentes zonas turísticas y religiosas del país. También se llevaron a cabo aquí en Caracas diferentes actividades religiosas y bueno, han pasado cosas, por un lado, positivas aquí, han pasado cosas positivas aquí en el país, como también en el mundo han pasado cosas lamentables, ¿no? Como el asesinato de más de 147 estudiantes, 147 estudiantes de la Universidad de Kenia, asesinados, ¿no? Eran cristianos y fueron asesinados por un grupo extremista, un grupo yihadista. No, no debemos confundir yihadistas con musulmán, como tampoco podemos confundir sionistas con judíos. Igual, pues estamos hablando de una agrupación terrorista que asesinó a 147 estudiantes en Kenia, África. Pero nadie sale con el cartelito "Je suis Charlie", como salieron antes, ¿no? Como son afrodescendientes, como es en África, como son pobres y son de un país pobre, pocas voces se levantaron en repudio a este terrible, a este genocidio, a esta masacre de estudiantes. Me gustaría que los estudiantes, lo harán los estudiantes bolivarianos, me imagino, pero que los estudiantes de la UCB, los estudiantes opositores y esa gente que lanzaba mensajes por Facebook, por Twitter, SOS Venezuela, solidaridad con los estudiantes venezolanos. Claro, ¿cuáles eran los estudiantes venezolanos que salían en las redes sociales? Catiritos, ojitos azules, cenitos operados, papirruquis lindos con unos buenos pectorales, no son kenianos. Los que decían SOS Venezuela, ni por el carrizo, van a salir diciendo yo soy Kenia, SOS Kenia. Aquí, desde la ventana y desde el gobierno bolivariano y de nombre de todas las personas de bien, pues lamentamos este terrible asesinato de 147 estudiantes en Kenia, África. Y vamos a comentar las diferentes cosas que se han dado en estos días. Muchas informaciones buenas, como yo lo dijimos. Mucha cosa buena, dice la agrupación 7. Ay, gracias, Rigo. Bájale un pelín más a la cortinita, por favor. Gracias, mi vida. Bueno, entonces, una de ellas es que ya nos estamos acercando. Venezuela ha recolectado más de 8 millones de firmas antiimperialistas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este domingo que la recolección de firmas antiimperialistas ya sobrepasa los 8 millones de rúbricas y celebró el triunfo de la paz. El mandatario nacional refirió a través de la red social Twitter que el jefe de la campaña Obama deroga el decreto ya, Jorge Rodríguez, le comunicó la nueva cifra y resaltó que la jornada ha continuado con notable éxito. Me informa Jorge que ayer sábado superamos la cifra de 8 millones de firmas. Gracias a toda la patria, vamos rumbo a la victoria de la paz, escribió el jefe de Estado @ Nicolás Maduro. En medio del asueto de la Semana Santa, ha continuado la recolección de firmas antiimperialistas en el país para exigir al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que derogue el decreto que suscribió en marzo, en el cual declara a Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política del exterior estadounidense. Pero bueno, y tenemos como tema. Ayer veía en el Facebook, ¿no?, que colocaban, ¿no?, alguien le sacó un pantallazo o una foto, un pantallazo a algo que estaba publicando un conocido actor de televisión ya entrado en años. Bueno, a lo mejor tiene algo que ver ya. Hay personas que envejecen y se mantienen lúcidas, hay otras que bueno, que les empiezan a fallar las facultades. Pero bueno, un conocido actor de cine y televisión que puso en la cuenta de Facebook: comunicado del Departamento de Estado. A los que firmen el documento en apoyo a Nicolás Maduro, apoyan la corrupción en el país y se les negará la visa a los Estados Unidos. O sea, una cuestión supuestamente venida del Departamento de Estado, en perfecto español, donde se amenaza a los venezolanos que se atrevan a firmar, ¿no?, que firmen esto, ¿no? Y entonces, bueno, castigo, no te vamos a dar visa, no vas a poder entrar a la Comunidad Europea. Fíjense ustedes cómo colocan a la Comunidad Europea como el patio trasero o los cachorritos, los perritos falderos del imperio yanqui, ¿no? Es lamentable que haya venezolanos que hagan esto. Venezolanos que intimiden a sus compatriotas. Pero bueno, tenemos este tipo de personas que bastante dinero han recibido del Estado para hacer peliculitas de manzanitas de colores o manzanitos de colores, ¿verdad? Bastante que le ha dado real a este señor. Pero por otro lado, también hay muchos venezolanos patriotas, incluso de la mismísima oposición, que han estado apoyando esta iniciativa de Obama, deroga el decreto ya, y ya tenemos más de 8 millones de firmas. Así que vamos a lograr la meta y le vamos a callar la boquita a los gringos, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que están desesperados. Estados Unidos decepcionado ante el apoyo rotundo de Latinoamérica a Venezuela. La subsecretaria de Estado estadounidense para Latinoamérica, Roberta Jacobson, señaló que su país no acudirá a la cumbre americana con el objeto de sacar a la palestra las tensiones crecientes entre Washington y Caracas. Sí, señor, Estados Unidos reconoció estar decepcionado por el apoyo de los países a Venezuela ante las sanciones que decretara el inquilino de la Casa Blanca, Barack Hussein Obama. Me decepcionó que no hubiera más países que defendieran que las sanciones no eran para dañar a los venezolanos o al gobierno venezolano en conjunto, explicó la subsecretaria de Estado estadounidense para Latinoamérica, Roberta Jacobson, en declaraciones ofrecidas este viernes en el Centro de Estudios Brookings. Los países latinoamericanos han mostrado en diversos foros, como la Unión de Estados Sudamericanos, UNASUR o la CELAC, en su oposición a la acción ejecutiva del mandatario, en la que además calificó al país caribeño como una amenaza nacional para Estados Unidos. Sobre la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá, eso va a estar más bueno. Voy a ir comprando mi maíz para cotufas porque es que me voy a instalar a ver eso, ¿no? Bueno, la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá el 10 y 11 de abril, dijo que su país no acudirá allí con el objetivo de sacar a la palestra las tensiones crecientes entre Washington y Caracas, sino para aprovechar el foro y abordar intereses comunes. No, es que no hace falta. No hace falta, cariño mío, mi reina, mamita, mi reina. No hace falta que ustedes saquen eso a la palestra. Nosotros lo vamos a sacar. Nosotros y Cuba y Ecuador y todos los países del ALBA y los países de Petrocaribe y los países de la CELAC, porque con esa no nos vamos a quedar. Insistió Robertita que su gobierno se alejó de cualquier tipo de injerencia. Que se alejó de cualquier tipo de injerencia en la crisis de Venezuela durante mucho tiempo. No sé, porque yo creo que ni siquiera en la época de la independencia ellos estaban alejados de la injerencia en nuestras cosas. Pero bueno, igualmente destacó que el encuentro ayudará a avanzar en esta nueva fase de relaciones que la administración Obama ha abierto con Cuba, destacó F en una nota de prensa. Y bueno, y tenemos como quieren meter cizaña, ¿no? Meter casquillo. Ay, no, nosotros no somos malos, fíjense. Nosotros le estamos hablando a los cubanos. Ay, nosotros nos hemos acercado a Cuba, sí, pero por un lado le están enseñando la zanahoria a Cuba, una zanahoria que no van a morder ni están mordiendo, y por el otro lado nos andan dando por el mandarriazo parejo. No, mira, de verdad que, mira, Yankee, cómo nos, como dice Carlos Puebla, mira, Yankee, cómo nos reímos. Y ayer hubo una tradición venezolana maravillosa, ¿no? En estos días me puse a investigar sobre de dónde viene la tradición de la quema de Judas, ¿no? Aunque hay países, México también tiene la tradición de la quema de Judas, eso fue buscando, ¿no? Videos en YouTube. Para mandarlos al exterior, a los usuarios del exterior, para que conozcan nuestra tradición de la quema de Judas. Y la verdad es que en México también hacen eso, ¿no? Se dice que esto viene de la colonia, de un conquistador español que cuando se fue le quemaron sus pertrechos. No sé, no me acuerdo bien la historia. Pero una tradición centenaria que en nuestro país, ¿en qué consiste? Bueno, casi todos lo conocemos, pero para los que nos escuchan desde fuera, la quema de Judas es una tradición que el domingo de resurrección la comunidad o el pueblo elige un personaje que considera que le ha hecho daño a la comunidad, al país, ¿no? Usualmente son personajes públicos, personajes vinculados con lo que tiene que ver el desenvolvimiento de la comunidad, como también dentro del desenvolvimiento del país. Usualmente pueden ser políticos, pueden ser gente de la farándula, pueden ser conceptos también, ¿no? Y bueno, se hace un muñeco con las ropas viejas y la cara de esa persona, una cara que se parezca a esa persona, se rellena de fuegos artificiales, de pólvora, se le arrastra por la comunidad, se le cuelga, se lee un testamento donde se explica por qué esa persona va a ser quemada. Es una especie de linchamiento simbólico y le prenden fuego, ahorcan al muñeco, lo cuelgan de una farola de un árbol y le prenden fuego, bueno, vuelan fuegos artificiales y hay bailanta y hay pachanga y todo esto, ¿no? Pues bueno, el Judas que ardió en todo el país, claro, habrían sus diferencias, fue Barack Obama. Barack Obama ardió en todo el país durante la tradicional quema de Judas. Les recomendamos que se metan por la página web de alvacio.org para que vean una maravillosa galería de fotos de la Agencia Venezolana de Noticias, que bueno, que nuestro Luigino Brachi comparte con todas y todos ustedes, ¿no? Durante la tarde de este domingo de resurrección, numerosísimos sectores de Caracas realizaron la tradicional quema de Judas, en la que la población elige una figura que consideran traidora a los intereses del pueblo, realizan un muñeco y lo queman en una fiesta popular. Muchos sectores emplearon la figura de Barack Obama, presidente estadounidense, para rechazar el imperialismo, la injerencia que atenta contra la soberanía del país y el bienestar de la humanidad, luego de que dicho personaje emitiera el pasado 9 de marzo el decreto contra Venezuela. En San Agustín, Katia Petare y El Recreo, Obama fue escogido, a veces acompañado por María Corina Machado y otras figuras. Y bueno, aquí está la galería de fotos en nuestra página web. En las decenas de muñecos que ardieron en la parroquia Sucre, destaca uno que los habitantes de la comunidad Lomas de Urdaneta, parroquia Sucre, bautizaron como Judas Obama, en referencia a Barack Obama. Entonces, ahí está el muñeco con una foto de Barack Obama. En el caso de Katia, en el barrio Isaías Medina Angarita, realizó la tradicional quema de Judas y estuvo representado también Barack Obama. Ok, y entonces aquí están las fotos de Baraxito, igual en el recreo. ¡Ay, mira! Y por aquí, ya va, esto tiene pinta de ser... Porque aquí en la Plaza de Capuchinos, ¿verdad?, quemaron a Barack Obama con unos cuernos de demonio, pero también le echaron su quemadita a María Corina Machado. Estamos aquí viendo las fotos. Bueno, y aquí tenemos otra, que es tres Judas. Tenemos a Enrique Gabriel Radonsky, a Barack Obama. Bueno, entonces aquí tenemos los diferentes Judas. El de San Agustín quedó fabuloso. La verdad que el de San Agustín... Ay, pero hasta dientes de vampiro le pusieron a Barack Obama y no precisamente el vampiro de Crepúsculo. Bueno, señores, entonces bien buena la quema de Judas. Que por cierto, cuando estaba buscando estos videos de quemas de Judas, ¿no? Estos videos demostrativos, me llamó la atención, habían en YouTube muchos videos de la quema de Judas el año pasado en plenas guarimbas. Y por primera vez, porque la tradición de la quema de Judas es una tradición de los pueblitos y de las zonas populares. El country, en el country, en la Lagunita, en el Cafetal, en San Bernardino, en Santa Mónica, Paraíso, no se queman Judas. No se queman Judas. Son la tradición popular. Entonces, ver un montón de videos de Judas quemados en zonas cifrinas el año pasado. Y eso lo que daba era terror. Porque una cosa es, uno ve los videos tradicionales de la quema de Judas, la gente bailando, mucha salsa, eso sí, mucha salsa. La gente bailando, la gente celebrando. Y tú ves, pues, la cuestión del monigote y se le cuelga y se le prende fuego y la gente lanza vítores y fuegos artificiales. No, o sea, lo que se ve en esos videos. Hay uno que es en Anzoátegui, que te tenían como 5 monigotes colgados de un puente. Me recordaba mucho a cuando los narcos mexicanos cuelgan personas. Colgados de un puente como en México. Y los monigotes ardiendo. Y abajo la gente gritando, pero con odio. Aparte que los monigotes eran, por supuesto, Nicolás Maduro y funcionarios del gobierno. Pero eran unos gritos de odio. Eso no era celebración. Eso era amenaza de muerte. Eso era fascismo puro. Y uno se iba metiendo en los diferentes videos de las quemas de Judas en esas parroquias cifrinas cuando las guarimbas el año pasado. Y de verdad, a esa gente le daban un poquito de polvito blanco. O se pasaban de tragos y eran capaces de linchar y de matar a quien se atravesara. Eso no fue una quema de Judas. Eso no fue una tradición popular de compartir, de divertir, de celebrar que se abre una nueva época. No, Eso es una de las cosas más aterradoras. Les recomiendo que se metan en YouTube y pongan, busquen quema de Judas Venezuela y métanse ahí. Señores, porque de vez en cuando, sobre todo cuando nos calamos, nos llevamos nuestras rabietas bien justificadas. Cuando vemos que los bachaqueros arrasan con los supermercados con la complicidad de los empleados y de la misma policía en la mayoría de los casos. Cuando caemos en esas rabietas, no está de más echar una vistica, echarle un ojito a los videos de las quemas de Judas durante las guarimbas el año pasado y verle la cara al fascismo. Señores, hay que luchar y hay que acabar con la ineficiencia dentro del Estado, la ineficiencia y el sabotaje. Pero hay que estar claro, hay que estar rodilla en tierra, porque el Judas que quemamos, el monigotico, está en los Estados Unidos vivito y coleando. Y aquí también tenemos muchos Judas, muchos Judas. Y tenemos el peor de todos, que es el fascismo, que no respeta edad, porque sin ir más lejos, ¿acaso los bachaqueros no juegan para el fascismo y le están quitando a nuestros niños los pañales y la leche? ¿No les quitaron escuela, clases, durante el paro sabotaje petrolero? No respetan clase social ni a sus vecinos, porque mucho opositor cayó herido o muerto en manos de sus vecinos, igual opositores que ellos. Señores, el fascismo no respeta nada. Y de verdad, ¿quieren ver una película de terror? No anden viendo El Conjuro, no anden viendo Anabel, no anden viendo ni siquiera La Casa del Fin de los Tiempos, que es un thriller venezolano excelente. No, no, no, no, no. Ustedes quieren aterrarse. Vean esos videos de la quema de Judas hace un año en la zona High. Primera vez en su vida que queman a Judas. Y en realidad lo que hicieron fue una amenaza que sigue latente en contra del pueblo, en contra de quien sea. Es el odio represado, agazapado, que con el más mínimo detonante sale a flote. Pero afortunadamente, de acuerdo con la última encuesta de Interlaces, 3 de 4 venezolanos se identifican con el ideal chavista. El legado de Chávez está ahí. Y el pueblo venezolano es un pueblo maduro. Y no estoy jugando con el apellido del presidente. A pesar de que haya pueblos jorobando a pueblo, achaqueando, vendiendo o comprando cupos, a pesar de ello, nuestro pueblo ha crecido tanto políticamente que primero, sabe muy bien por dónde vienen los tiros. Segundo, es amante de la paz. Porque con todas estas perturbaciones no han logrado ni la explosión social, ni la intervención extranjera, ni la guerra civil. Y eso tiene mucho que ver con el legado del comandante Chávez y con el pensamiento del comandante Chávez. Y si 3 de cada 4 venezolanos se identifican con el ideal chavista, podemos pensar que 3 de 4 venezolanos, si de verdad, si se identifican de verdad, digamos 2.5 pues, de esos venezolanos que se identifican con el ideal chavista, es gente honesta, es gente decente, es gente que no bachaquea, es gente que no negocia con los dólares de los venezolanos. Y eso lo debemos de tener muy presente. Y ya que estábamos hablando de Judas, la quema de Judas y toda esta cantidad de Judas, los Judas que amenazan a los venezolanos diciéndole no van a poder entrar a los Estados Unidos ni a la Comunidad Europea, no firmen. A todos esos Judas, pues les vamos a poner una gaitica en pleno mes de abril. La pelota gaitera y con todo cariño, ¿hasta cuándo, Judas? Ay, mamá, se presentó y dijo. ¿Hasta cuándo, Judas, Judas, Judas, Judas? Ay, Judas más, con tanta locura, intriga y maldad. ¿Hasta cuándo, Judas, tu imposición, sembrando la duda en nuestra nación? ¿Hasta cuándo, Judas, Judas, Judas, Judas? Judas más, con tanta locura, intriga y maldad. ¿Hasta cuándo, Judas, tú y tu posición, sembrando la duda en nuestra nación? Ay, ¿hasta cuándo, Judas, creando el embrollo con tu burla? Hasta cuando Judas tu accionar golpista, burda y racional, ruin y palangrista. Hasta cuando Judas. Ay, Judas. Judas más, con tanta conjura, intriga y maldad. Hasta cuando Judas tu imposición, sembrando la duda en nuestra nación. Hasta cuando hasta cuando Judas tanta insensatez, fanfarronerías y tanta estupidez. Judas, hasta cuando Judas, ay, Judas seguirá muriendo, Judas, sembrando la duda, ay, Judas, y el pueblo sufriendo. Judas, hasta cuando Judas, ay, Judas tanta indignidad, Judas, y la gente viviendo, ay, en la inseguridad. Judas, hasta cuando Judas, ay, Judas pretende servir, Judas, aquí en nuestra patria, ay, Judas, quiere destruir. Hasta cuando cuando Judas tu imposición, sembrando la duda en nuestra nación. Hasta cuando Judas más, con tanta conjura, intriga y maldad. Hasta cuando Judas tu imposición, sembrando la duda en nuestra nación. Oído mi pueblo, no dejes que te arrebaten lo que has logrado. Busca con tus misiones, ponte las pilas. Y tú, Judas, cuéntame ahora una de vaqueros. Compras sacristías y creas complacencias. Hasta cuando Judas quieres ocultar marañas oscuras de lo episcopal. Hasta cuando Judas. Ay, Judas más, con tanta conjura, intriga y maldad. Hasta cuando Judas tu imposición, sembrando la duda en nuestra nación. Hasta cuando por radio, la prensa y la televisión. Hasta cuando Judas tanta corruptela de los gobernantes, viles sanguijuelas. Y hasta cuando Judas, ay, Judas seguirá acudiendo, Judas, sembrando la duda, ay, y el pueblo sufriendo. Judas, hasta cuando Judas, ay, Judas tu actitud golpista, Judas, en la indignidad, ay, Judas, y antiimperialista. Judas, hasta cuando Judas, ay, Judas pretende servir a quien nuestra patria quiere destruir. Hasta cuando Judas. Ay, Judas más, con tanta conjura, intriga y maldad. Hasta cuando Judas tu imposición, sembrando la duda en nuestra nación. Hasta cuando Judas más, con tanta conjura, intriga y maldad. Hasta cuando Judas con tu contubernio, hasta que el bravo pueblo, oído Venezuela, fuera los zorros y camaleones, que mande al infierno, y el que se pique, que se rasque. Te seguiré, te buscaré, te seguiré, te seguiré. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Soy deportista y soy vocera de mi consejo comunal. Yo soy estudiante. Soy realizadora audiovisual. Pueblo Resistiendo. Yo soy cristiano. Soy papá. Somos Pueblo Resistiendo. Yo soy profesor universitario. Somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Y somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Porque somos más que homosexuales, lesbianas, transexuales o heterosexuales. Somos Pueblo Resistiendo. Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria. Momentos en la historia. Rafael Sanzio. Rafael Sanzio nace el 6 de abril de 1483 en la ciudad de Urbino, Italia. Su padre fue Giovanni Santi, retratista de éxito y pintor de la corte. A los 8 años, el pequeño Rafael quedó huérfano de madre y a los 11 perdió también a su padre y maestro. Luego de la muerte del padre pasó a ser alumno de Perugino. A los 17 años, Rafael dejó la bodega del Perugino con el título de maestro, que le concederá el permiso de ejercer la actividad de pintor. En 1504 realizó una de sus grandes obras de arte, La Boda de la Virgen. En el mismo año se trasladó a Florencia, ciudad conocida por su arte. Aquí vino a tener contacto con los máximos exponentes del arte, Leonardo y Miguel Ángel, siendo influenciado, dado su joven edad, por estos grandes de la pintura. Algunas de las obras más conocidas de Rafael son La Virgen Terranova, donde se puede apreciar la influencia leonardesca, también en La Virgen de Granduca y La Virgen de Orleans, mientras que la influencia de Miguel Ángel se puede apreciar en las obras como El joven con la manzana y La dama del Liocorno. Como consecuencia, su fama creció llegando a Roma. El Papa Julio II le encargó la decoración de algunas habitaciones del Vaticano. Los trabajos comenzaron en 1508. Pero Rafael también se destacó como arquitecto. Bajo el pontificado de León X, Rafael es nombrado arquitecto de la fábrica de San Pedro. Entre sus obras arquitectónicas que se encuentran en Roma, la Capilla Chigi en Santa María del Pueblo y en Florencia el Palacio de Pandolfini. Rafael murió a los 37 años, el 6 de abril de 1520, el día de su cumpleaños. Sus restos reposan en el Panteón de Roma y sobre su tumba yace este epitafio. Aquí yace Rafael, del cual la naturaleza temía ser vencida mientras era vivo. Mas ahora que es muerto, teme de morir. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Recoge tu empeño. La suerte está echada. Lo de Miraflores. Eso es del pueblo y más nada. Oligarquía perversa. La tempestad no demora, digo verdad verdadera, ya te ha llegado la hora. No, no, no, no, no te equivoques. Nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo. recoge tu empeño. Se te ha perdido el camino. Este pueblo de Bolívar es dueño de su destino. Oligarquía sin patria, te lo digo a ciencia cierta. Agarra tus macundales, mi gente ya está despierta. Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque, hoy tenemos patria. Sopla más duro porque el pueblo con Maduro ahora es que va para adelante. La la y la la y ahora es que va para adelante. Pueblo de vencer lo oscuro con el corazón más puro y el legado más brillante. Y ahora es que vamos para adelante. Con el corazón más puro. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos patria. Pasado y futuro, y estoy presente seguro en voluntad resonante. Ay, trala y lala y en voluntad resonante contra el capital impuro. Mi pueblo ya está maduro y sigue venciendo constante. Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a este tema de Leonel Ruiz, Tenemos Patria. Sí, señor, que nadie se equivoque. Bueno, fíjense ustedes que ya van más de 5 millones de mensajes en Twitter exigiendo a Estados Unidos la derogación del decreto injerencista. La cifra de tweets da cuenta del respaldo mundial al pueblo venezolano ante esta nueva arremetida imperialista que se reflejó en el citado decreto dado a conocer hace poco menos de un mes, el pasado 9 de marzo. La etiqueta más usada por los tuiteros es Obama deroga el decreto ya, con más de 2.177.900 mensajes, seguida por Venezuela Esperanza y por Obama repeal the executive order. La cifra de tweets da cuenta del respaldo mundial a nuestro pueblo. Así que bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Y aquí abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe por el Twitter Beatriz Arévalo. Un beso grande, Beatriz. Mira, me encantó, Beatriz, la carta que escribiste. Te admiro muchísimo, admiro a las personas así como tú y bueno, te debo una respuesta con calma y detenimiento. Desde aquí, de verdad, querida amiga, un besote. Hola, Ensa, en sintonía, sentí indignación con el silencio de la canalla mediática mundial con los estudiantes de Kenia. Y también nos comenta que hoy comenzó un paro de transporte público en Panamá. Sí, vi el encabezado. hay un enlace en internet que dice, bueno, se acerca la Cumbre de las Américas y hay un paro de transporte allá en Panamá, para que vean que, bueno, me gusta, la verdad, no lo estaba, lo estaba buscando, no lo encuentro ahora. Me gustaría saber por qué, a qué se debe este paro de transporte, pero aquí nos pintan Panamá como, ay, que todo está perfecto. O sea, es que todo el mundo se está cayendo a pedazos y Venezuela es el séptimo círculo del infierno de Dante, ¿no? Pero bueno, nos dice Maglelis Quintero, hola Enza, feliz inicio de semana. Camarada, la nueva guerra es acaparar carne y pollo. Así me vuelva vegetariana, no volverán, ¿sí? Eso es lo que están haciendo ahora, otra vez. Dice, bueno, y, ajá, otra vez, ¿y el Zunde? Bien, gracias. Venceremos tú, y dice, fascismo, y es apenas una muestra de lo que son capaces. Odio, no te quedes sin firmar. Y bueno, qué bueno, Venceremos tú, y que colgó una foto de lo que ellos hicieron, ¿no? De las quemas de Judas de ellos, ¿no? Que simulan los linchamientos de los puentes de México, por supuesto, con franelas rojas, ¿no? Esto fue tomado en el Táchira, con franelas rojas los monigotes. Bueno, tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Sí? ¿Aló? A ver, no se oye muy bien ya. Espera, a ver, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Quién es? A ver. Buenos días, Fernando La Presta. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, mira, vuélvelo a intentar, no sé si será un problema de tu teléfono, no sé si será un problema aquí, por favor, vuélvelo a intentar, ¿no? Bueno, mientras tanto, seguimos revisando informaciones, y fíjense ustedes, están, los gringos están como palo de gallinero, están asustaditos con esto de la Cumbre de las Américas, y por supuesto que ellos aplican también la amenaza velada, el soborno, la intriga, es que son unos bichos, ¿no? Bueno, Estados Unidos, según publica Eco Popular, esto nos lo cuelga nuestro usuario Edwin Darío García Martínez del grupo de Facebook, ahora lo comentaremos. Estados Unidos ofrecerá apoyo a los países caribeños para que reduzcan la dependencia de Venezuela. ¿Qué tal? Bueno, ya profundizaremos con esta información, pero primero vamos a darle paso a la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Aló? Ajá, sí, sí. ¿Se escucha? Ahora sí, ¿cómo estás, Fernando? Muy buenos días, Enza García, buenos días al amigo Valera, buenos días usuarias y usuarios para todos. ¡Feliz regreso! Sí, señor. Qué casualidad, la llamada anterior era la mía y esta también, pues. Bueno. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Y en este sentido, como una crítica que lo voy a hacer. El día que la señora Roberta Jacobson, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se llama así? Sí. Ella asumió el hecho de que habían fracasado. Ella asumió el hecho como un fracaso de que Latinoamérica no hubiese apoyado a la petición de los estadounidenses, uh-huh, en este caso de Norteamérica. Y sí apoyó a Venezuela. Entonces ella dice que eso es un fracaso. Un fracaso de todo punto de vista para ellos. Exactamente. Ahora, yo la crítica que quiero hacer es esto. Ese era el momento que Venezuela tenía que echar las campanas al viento. Inclusive, me atrevo a decir, cadena nacional, amigo, porque eso es un triunfo de nuestro país. Claro. Ese es un triunfo a la perseverancia, ese es un triunfo a la razón, ese es un triunfo a la conciencia, ese es un triunfo venezolano, latino y mundial en contra de la injerencia de esos señores. Mira, de allá del norte. Nos quisieron torcer el brazo y nosotros se lo terminamos torciendo a ellos. Entonces eso teníamos nosotros que hacer, los vítores, a todo, para que entendieran que nosotros tenemos la razón. No se hizo, y esto que le da a ellos lo va a oxigenar, ¿en qué sentido? Para inventar otra. Bueno, tú acabas de decir una, paro de transporte en Panamá. ¿Qué es lo que están haciendo ellos ahora? Abrir la puerta por donde se van a ir, van a huir hacia adelante, amigo, van a poner una excusa. Lógico, ellos van a decir que no van a retirar ningún... O sea, no van a pedir la disculpa que nosotros necesitamos. No, no, no, no lo van a borrar la cuenta que nosotros tenemos. Dicen ellos en rojo y nosotros decimos que es azul. Haciendo plato, ¿qué es lo que está pasando? Ellos van a decir que no entendimos lo que ellos quieren decir. Por ahí se van a ir los tiros, ya ustedes verán. Ellos no van a cejar de que nosotros somos los malos y ellos son los buenos. Pero van a decir que no los entendimos. Eso por ese lado. Por otro lado, yo quiero hacer una crítica también. Una señora habló allí que no come más pollo ni come más carne. No es cuestión de no comer. Fíjese esto. Nosotros aquí en casa fuimos y compramos el día viernes en el automercado Plaza. Yo compré, vamos a poner como es, mi nuera compró dos pollos, su esposo, que es mi hijo, compró dos pollos y yo compré dos pollos porque andamos juntos y nos vendieron de a dos pollos. Cada pollo nos costó 200, los dos pollos nos costaron 260 bolívares. Son pesos iguales para todos porque esos son pollos importados. Entonces la cuenta nos dio 780 bolívares. El día sábado, no, aquí en la casa todo estaba congelado, vamos a comer un pollo, y pidieron un pollo, se fueron y compraron un pollo. El pollo costó 700 bolívares, más el IVA son 784. Ahora, especulen ustedes en lo que estoy diciendo, 6 pollos nos costaron 780 bolívares. Un pollo a la brasa nos costó 784. ¿Qué tal? Ave María purísima. ¡Qué barbaridad, vale! Una barbaridad, por supuesto. ¡Qué barbaridad! Eso es un atraco a mano armada. A mano armada. Eso es lo que cuesta un pollo ahorita a la brasa. Una paloma, un pollo, si es más grande, más pequeño, pues siempre te lo venden igual. Sin nada. Sin nada, un poquito de agua de esa de ajo que le echan por arriba, no sé qué cuestión, eso es todo. Una barbaridad, una especulación, así es en todo. Porque ¿quién está especulando? El pollo cuesta un kilo 65 bolívares. Es bueno que la superintendencia se dé cuenta de que un kilo de pollo cuesta 65 bolívares y te lo venden 15 veces más caro, o no sé cuántas veces más costoso, por asártelo. Amigos, eso no puede ser. Nosotros tenemos que poner un poquito de conciencia en lo que estamos haciendo, lo que queremos comer, en lo que debemos de decir para que los demás no se sientan mal y hacer las cosas como deben ser. No coman en la calle, traten de comer en su casa, porque sale mucho más económico. Con todo lo costoso, sale mucho más económico. Por lo demás, feliz regreso para todos, un besote. Un beso. Estamos en una próxima semana y mañana hablaremos otro poquito. Perfecto, un besote grande para ti, Fernando. ¿Tenemos otra llamada, Rigo? No, ok. Bueno, lo que les estábamos comentando, Estados Unidos ofrecerá apoyo a los países caribeños para que reduzcan la dependencia de Venezuela. Antes de viajar a Panamá para asistir a la Cumbre de las Américas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitará el jueves Jamaica. ¡Mete casquillo! Visitará este jueves Jamaica, donde uno de sus objetivos principales es ofrecer más apoyo a los países caribeños para reducir su dependencia energética de Venezuela. La de Obama será la segunda visita de un presidente estadounidense en activo a la isla desde su independencia en 1962. La primera fue del republicano Ronald Reagan, que acudió a Jamaica en abril de 1982, hace 33 años. Obama llegará a Jamaica el miércoles por la noche y, según la agenda facilitada por la Casa Blanca, el jueves se abrirá su agenda oficial con un encuentro bilateral con la primera ministra de la isla, Portia Simpson Miller. A continuación, Obama se reunirá con líderes de los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, como ya lo hizo en la Cumbre de las Américas Trinidad y Tobago en 2009, y participará después en un foro abierto a preguntas con jóvenes de la región. Sin dar más detalles, la Casa Blanca indicó que Obama hablará con los líderes del CARICOM de una iniciativa de seguridad energética para la región. Ahí están, ellos están buscando el huequito por donde meter el casquillo, el huequito para violentar lo que es la cohesión del bloque latinoamericano y caribeño. Lo lograrán, bueno, mandó a Biden no pudo. Vamos a ver si Obama, con las dos neuronitas que tiene jugando dominó dentro de la caja craneal tan hueca que se gasta, porque uno de los presidentes estadounidenses más brutos, es más bruto que Bush, salió hace poco en un artículo, su coeficiente intelectual es menor que el de Bush, hijo, así que imagínense ustedes, ¿no? Bueno, vamos a ver si logra algo nuestro querido Barack Hussein Obama. Lo dudo, la verdad, lo dudo. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Yesa, ¿cómo estás, Margot? Hola, Margot, ¿cómo anda todo? Bien, gracias a Dios. Obama no es bruto, lo que es malo. No, es malo, pero también es bruto. En serio, es que eso malo. Fue un artículo, eso fue un trabajo que hicieron en la BBC. Empezó a gobernar jovencito y vele la cabeza como la tiene ya. Sí, señor. Mira, Enza, hay dos cositas que quiero decir. No, lo primero que te voy a decir, que soy chavista hasta el día que me muera, hasta que respire. Tengo 64 años y hasta que respire. Pero lo que te voy a decir es, el gobierno está bien, la amenaza del cuando Estados Unidos dice algo, no lo ve para atrás. Y lo vemos en Siria ahorita, sí, señor. En Irak, en Yemen, en Egipto. Todas esas cosas las promocionan los Estados Unidos, todo eso. Ellos están en todas partes haciendo maldad. Pero aquí en Venezuela a nosotros nos está destruyendo la delincuencia. Siempre que te llamo te digo lo mismo. Uh-huh. Aquí en la calle donde yo vivo, los jardines no te voy a decir que es un palacio. En estos días dieron, aunque tú misma lo celebraste, que iban a poner a vigilancia, que iban al valle, no sé, varias parroquias, tú lo dijiste, uh-huh. Contenta, ¿no? Claro. Está bien, están haciendo su trabajo ahí, tú sabes, ¿no? Pero los malandros no los dejan. Los malandros han llegado a dispararle, bajan, no dejan subir la policía, les disparan. Entonces los atracos siguen siendo lo mismo. Otra cosa, ¿cómo es posible que si uno gana 5.600 bolívares, un salario mínimo, un kilo de queso ya esté costando aquí 800 bolívares, dos pollos, 1.000 bolívares? ¿Cómo vive uno así? También hay que meterle el ojo al país. Ok, está bien, tenemos la amenaza inmensa. Pero la amenaza también la tenemos aquí adentro en el país. La tenemos adentro. Cuando un hijo de uno sale a la calle, uno queda destrozado porque no sabe si su hijo regresa. Cuando vamos al supermercado, no, bueno, ya te digo, si un kilo de queso, no, y aparte que aquí no traen nada. Nosotros tenemos que salir a comprar afuera porque aquí no llega nada. Nada, aquí no traen nada. Y si lo traen, un kilo de azúcar, 90 bolívares. Claro, pero lo que le llegan son cosas de bachaqueros. Los bachaqueros son, sí, los que le venden a ustedes. Los bachaqueros tampoco tienen tanto la culpa. ¿Dónde está Andrés Eloy Méndez? No. Ya va. Un kilo yo de estoy café de acuerdo, aquí cuesta mira, yo, 480 no. Margot, bolívares. Margot, mi cielo, yo estoy de acuerdo contigo en que Andrés Eloy no está haciendo un carrizo. Estoy de acuerdo contigo que están siendo ineficientes para controlar la inflación. Pero en lo que no estoy de acuerdo contigo, y ahí sí te digo, Margot, ay, es que los bachaqueros no tienen la culpa, son unos sinvergüenza que son hacen cola y están hambreando al país. Es pueblo jorobando a pueblo. Un kilo de café aquí en los jardines. Bueno, vale, pero no defiendas al bachaquero, Margot. No puede ser. 480 bolívares un kilo de café. ¿Y lo compras o lo dejas? No lo compro porque yo a ellos no les compro nada. Así es, o sea, pero a los bachaqueros no se les justifica. Nuestro país está descontento por la delincuencia y el alto costo de la vida. Uh-huh. ¿Entiende? Y el beneficio de los trabajadores del Bicentenario que van y los humillan y los patean. Ellos son trabajadores que esos son sus derechos y ellos reclaman sus derechos. Y los familiares ya no nos dejan entrar ni al Bicentenario. Imagínate tú, porque no tenemos derecho de pasar por una caja de familiar ni nada. Ya hasta eso nos lo quitaron. Entonces, no estoy, mi descontento es este. Está bien, uh-huh. Mira, luchemos por nuestro país, porque es lo que más amamos, pero también nuestro sueldo no alcanza y la delincuencia nos está consumiendo. Y no te pongas brava conmigo, hija, te no, amo. No, yo también te amo, mi vida. Pero lo que te quiero decir es que estoy de acuerdo contigo. Andrés Eloy Méndez, de verdad, mijo, renuncia. Renuncia porque de verdad no estás dando la talla. La inflación nos está comiendo. No hacen nada con los bachaqueros. Pero ahí decir, no, la culpa es de Andrés Eloy porque los bachaqueros no tienen tanto la culpa. No, es muchos de ellos han dejado sus trabajos formales porque le ganan más. Robándonos, quitándonos a nosotros, arrebatándonos a nosotros los productos subsidiados para vendérnoslos con sobreprecio. Entonces el bachaquero es tan traidor a la patria como aquel que dice que no va a firmar porque está de acuerdo con los Estados Unidos. Y entonces entiendo tu malestar porque tu hijo trabaja en el Bicentenario y lamentablemente están pagando justos por pecadores. Porque quizás tu hijo, estoy consciente, tu hijo y tu familia es honesta. Ustedes no bachaquean. Pero pregúntale a tu hijo cuántos de sus compañeros si están metidos en eso. Cuando llegan denuncias a diario de gente que va al Bicentenario de Terrazas del Ávila y ve cómo, o al Bicentenario de Plaza Venezuela, y ven con chupancia. Entonces, oye, es lamentable que tengan que pagar justos por pecadores. Es lamentable que las personas tengamos que comprar los productos regulados de acuerdo al terminal del número de cédula. Y eso tampoco es que resuelve mucho. Porque o vas temprano en la mañana, porque si va ya a las 10 de la mañana, ya no queda nada, porque ya los bachaqueros se la arreglaron para saquear todo el local, porque lo que hacen es un saqueo. Entonces, Margo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Andrés Eloy Méndez, o sea, es un payaso. los fiscales del SUNDE están solos, abandonados a su suerte, porque hasta ellos mismos han denunciado eso, que no tienen el apoyo del SUNDE. La inflación nos está comiendo, porque el enemigo lo tenemos adentro también, adentro del gobierno y echando bastante varilla. Y uno apoya al gobierno de Nicolás Maduro y uno apoya a muchos funcionarios del gobierno. Y tenemos que decirle al gobierno, aquí estamos apoyándote, sabemos que el enemigo es el fascismo. Y por eso digo, recuerden las quemas de Judas de las zonas hay, cuando nos llevamos esas rabietas por pagar 700 bolos por un pollo en brasa. O lo que paga nuestra buena amiga, nuestra querida Margot. Margot, te quiero muchísimo. Claro que eso indigna. Y tú estás clara. Pero el que no esté tan claro, que ve estos videos de la quema de Judas, para que vea lo que nos estamos jugando. Y por otro lado, sería bueno mandarle el video viral a todos los fiscales del SUNDE para decirles, si esto llega a pasar aquí en el país, la culpa es de ustedes, por ineficientes y por fariseos. Es tiempo de hacer una pausa y vamos con este tema de la Santa Cecilia, monedita. Ya venimos. Por la apariencia, bonito tu cochecito, no te pesa en la conciencia. Brillante tu anillito, te pasaste de la cuenta. Muy fancy tu relojito, es de downtown, no me mientas. Tu vida se ve oscura sin el brillo en la moneda. Nada, nada se te luce si no es nuevo de la tienda. Y yo que tengo poquito, me alcanza. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Gracias.

11:06 minutos de la mañana y regresamos con Juan Luis Guerra, el costo de la vida. Caramba, qué vigente está este tema, ¿no? Qué vigente está este tema. Y bueno, antes que nada, pues quiero ofrecer mis disculpas, tanto ustedes como el señor Andrés Eloy Méndez, por llamarlo payaso. En realidad no podemos decir una falta de respeto llamarlo así, pero lo que sí reitero y mantengo es que es ineficiente en el cargo en el que está y que aparentemente le queda grande. Y si de verdad siente que excede a sus capacidades, que le dé la oportunidad a otra persona que de repente pudiera hacerlo mejor, ¿no? Y para que vean, a ver si se quieren reír conmigo un rato. Ya va, antes de darle cabida a la próxima llamada. ¿Se quieren reír conmigo un rato? Bueno. La paz, de acuerdo con esta nota de Noticias 24, la pasta de trigo costará 15 bolívares el kilo y el aceite oscilará entre 8.5 y 34.84. Esto da risa. Porque esto supuestamente es un aumento que viene para la pasta de trigo y para el aceite. Pero yo pregunto, ¿cuántos de ustedes pagan estos precios? Si uno está pagando mucho más. En cualquier supermercado, uno está pagando mucho más. La Superintendencia de Precios y Costos y Precios Justos, SUNDE, a través de las providencias administrativas números tal y tal, 50-200-2015 y 51-2015, aprobaron el incremento del precio de la pasta de trigo y del aceite de maíz, girasol y de mezcla. En el caso del aceite de maíz, el litro costará 28 bolívares, mientras que el de girasol costará 25 bolívares. El de mezcla tendrá un valor de 8.05 de 500 mililitros y 13.72 el de un litro, 21.07 bolívares el de dos litros, ok. Lo que yo digo es que el aceite de maíz casi no se ve. El aceite de girasol es raro verlo. El aceite de soya es el que uno ve, es el que uno compra. Que el aceite de soya y el de girasol costaban lo mismo, pero era una botella de aceite de soya en cualquier supermercado, te cuesta entre 60 y 75 bolívares. Entonces a mí me dicen que el aceite de girasol, que cuesta lo mismo que el de soya, va a costar va a oscilar entre 8.05 y 34.84. ¿Uno qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Reímos o lloramos? El SUNDE establece en cuánto está el aceite de soya. Porque si el aceite de soya y el de girasol costaban lo mismo, porque el de girasol en teoría es más barato que el de soya, que es el que se consigue y te lo están clavando, insisto. Vamos a darle un margen más amplio. Como muy barato, 60 bolívares, entre 60 y 75 bolívares. Está el aceite de soya. La pasta de trigo. Oye, no sé, pero eso a 15 bolívares, eso para mí es regalado. Porque lo que uno ve en los supermercados es mucho más caro. Entonces, cuando uno lee estas cosas, de verdad, uno no sabe si es un mal chiste. Y ocurre lo mismo que con los malos chistes. Uno no sabe si reír o si llorar. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Alesia Funes. Hola, de los Alesia. ¿Cómo anda todo? Chévere por aquí. Uh-huh. Mira, Elsa, fíjate tú lo que dijo la señora ahorita. Margot. Ajá, uh-huh. La señora Margot. Ajá. Bueno, yo difiero con ella. Yo te voy a decir sinceramente una cosa. Precisamente, mira, tenemos que resistir. Claro. Ahorita estamos en una guerra económica, psicológica, claro que mediática. Sí. Entonces, uno como revolucionario, sobre todo, ella dice que es chavista, que yo no sé qué, todo, tenemos que resistir, señora. Mire, precisamente, mire, y eso que usted dice, y eso que usted tiene familiares trabajando en Bicentenario, yo difiero de lo que usted dijo, que no pueden llevar nada, mire. Yo veo por todas partes, yo voy a ENSA toda la semana, voy al Bicentenario de Plaza Venezuela. Y yo voy a una en la tarde, ya pues a mí cuando cierran ya yo estoy allí. Porque esa es la hora que yo puedo ir, porque yo tengo problema vascular, tengo mis varices, uh-huh. Yo tengo 62 años y yo no puedo estar calándome esas colas. Entonces, primero, los adultos mayores tenemos prioridad allí. Allí casi no hacemos cola, o sea, no es que duramos ahí unas tres, no... Yo máximo he durado ahí 2 horas. y yo veo como los trabajadores del Bicentenario, y está bien, porque si son trabajadores, está bien que ellos saquen su producto. Yo veo cómo salen con sus bolsas. Igual veo los trabajadores de Locatel, cuando están cerrando los Locatel, que llevan pañales, llevan esto. Los trabajadores de Farmatodo, de todas partes, y está bien, de todos esos negocios, porque les, está bien, ellos son trabajadores, está bien que se lleven su mercancía. Entonces yo dijeron a la señora de que su hijo, su familia no puede sacar. Eso es totalmente falso. Y yo quiero que a mí me digan qué negocio aquí en Venezuela han cerrado, qué restaurante han cerrado, porque no tiene pollo, no tiene carne. Fíjate tú lo que dijo Fernando Lapresta, que es verdad. El pollo que le costó 700, 800 bolívares. Bueno, entonces, aquí no se ha cerrado ningún restaurante, ninguna cafetería, ninguna panadería, porque no tengan los alimentos, no tengan azúcar, no tengan café, no tengan pollo, no tienen carne. Todos los restaurantes están bien abastecidos y la gente comiendo y toda esa broma. Eso es mentira, es una guerra económica que estamos, y nosotros, como revolucionarios, tenemos que resistir. Tenemos que resistir, señores. Si no tenemos la harina precocida, bueno, comemos yuca, comemos esto, comemos otro, pero es resistencia, tenemos que resistir esa. ¿Te recuerdas que yo te dije a ti que a nosotros muy difícil que nos invadieran militarmente los Estados Unidos? Pero precisamente ellos van a seguir, ellos van a seguir con la guerra económica, claro. En la guerra económica, esa, en la guerra psicológica y todo. Y fíjate tú que tanto así, fíjate tú la guerra que tiraron en estos días, la broma esa psicológica que los niños, yo no sé qué, van a seguir con todas esas matrices de opinión, porque estamos en plena guerra. ¿Y qué tenemos que hacer los revolucionarios, Ensa? Resistir, claro. ¿Es o no es, Ensa? Claro. Tenemos que resistir, porque es que eso nos viene. Eso durante 15 años, Ensa, tú sabes que eso ha sido así. Al comandante cuánto no le hicieron, y entonces a Nicolás se la están haciendo peor. Y yo me pongo en los zapatos de Andrés Eloy. Pobre Andrés Eloy, que tiene que estar con este monstruo, porque está bregando con bachaqueros, con contrabando, con todo. Entonces, no es fácil, yo pienso que no es fácil para Andrés Eloy, porque yo veo, le veo la intención, le veo las buenas, le veo su bueno, sus buenas intenciones, pues. Pero ¿qué pasa? Que no es fácil, Ensa, no es fácil a lo que se está enfrentando. Y tanto hace, vamos a ponernos a pensar un poquito más atrás, cuando estaba Andreina, cuando estaba este muchacho, ¿cómo que se llama? Este, el que es, el que es árabe, que es familia de árabe, este. Samán. Entonces, ese cargo no es fácil. Y ahorita, en esta coyuntura que estamos viviendo, pienso que es peor todavía ese cargo. Entonces, cónchole, vamos a darle un voto de confianza, porque pienso que es fuerte para él. Vamos a leer, y nosotros, los buenos revolucionarios, tenemos que resistir bastante. Yo tengo 62 años, y yo, Ensa, tú sabes que comí yo el Viernes Santo y Jueves Santo. Yo hice un sancocho de pollo y carne, porque era lo que tenía, porque yo no me iba a estar calando esa cola comprando pescado en la plaza de allá, en la plaza, en la feria, no podía. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, lo siento, yo no voy a pasar hambre. Yo hice una sopa para dos días de carne y me quedó bien bueno, y eso fue lo que comimos aquí en la casa, chica, porque es una resistencia, Ensa. Buenos días, hasta luego, amiga. Un beso. Mira, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Esto es una guerra psicológica, esto es una guerra económica. Hay personas que se quiebran y la idea no es ponernos a pelear entre nosotros. O sea, yo te puedo decir que Margot es una persona comprometida, comprometidísima, pero como cualquier ama de casa, Alesia, se puede quebrar, se puede molestar. Oye, cuando tú agarras y tú te esfuerzas a trabajar y tú tienes tu sueldo y ves cómo te lo roban impunemente en los supermercados y ves cómo, porque tienes que pagar un horario laboral, no tienes cómo acceder a unas toallas sanitarias. Uno está claro de quién es el enemigo y uno está claro que hay pueblos robando a pueblo, porque el bachaquero es enemigo del pueblo. Pero quizás muchos de ellos lo hacen hasta por inconsciencia, porque no vale, yo soy vivo, allá los pendejos que no bachaquean, porque durante más de 40 años la corrupción era vanagloriada como viveza, y al que era honesto lo llamaban pendejo. Entonces, mira, así que de verdad no me parece, entiendo tu posición y la apoyo totalmente, pero tampoco es idea andar atacando a nuestra compañera Margot, a nuestra amiga Margot, que de verdad que es una persona comprometida, echada para adelante, y entiendo la indignación de Margot, porque Alesia, yo la siento. Y la sientes tú. De vez en cuando también la sientes tú, solamente que estamos claros que tenemos que resistir, Pero fíjate tú, con respecto a Andrés Eloy, Andreína no lo hizo bien. Eduardo Samán me parece el mejor de los que ha pasado por allí y nunca lo dejan trabajar porque siempre pasa algo que lo sacan. Y es algo que la gente no se lo explica porque se ven resultados. A mí no me gustaría estar en los zapatos de Andrés Eloy. Es difícil. Como tampoco nos gustaría estar en los zapatos del presidente Nicolás Maduro, que lo tiene más difícil que Andrés Eloy. Y a pesar de lo difícil que es, mira cómo lo ha superado Nicolás Maduro. Porque si bien algunas cosas fallan, se ven resultados por otro lado. Pero ¿qué resultados positivos ha arrojado el SUNDE? ¿Qué resultados? El SUNDE debe de velar para que no haya usura, especulación y acaparamiento. Hay usura, hay especulación, hay acaparamiento. No se ha resuelto el problema de los bachaqueros. Sé que es difícil, pero si dijéramos que por lo menos disminuyera, pero no disminuye. Entonces, yo no digo que no sea revolucionario. Yo no digo, a lo mejor es muy capaz como ministro de salud o como ministro de infraestructura o como ministro de la juventud. Pero en el cargo del SUNDE, que es algo tan complicado, hace falta alguien con más guáramo y con el guáramo suficiente, que si sus subalternos son ineficientes, para afuera. Y con el guáramo suficiente para agarrar al ministro del Interior y Justicia o a Freddy Bernal, que es el encargado de la depuración de la policía, y decir, mira, vale, tu gente estaba chaqueando. Así que ponle orden. Tiene que ser alguien que tenga de verdad guáramo. Y no lo tiene. Y como dicen por ahí, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Entonces no es nada personal en contra de Andrés Eloy. Y por eso digo, mira, de verdad, Andrés Eloy, lo digo abiertamente, discúlpame si fui dura. Y discúlpame por utilizar la palabra payaso, no lo eres. Eres un camarada, eres un revolucionario. Oye, vale, pero de verdad, o ponte pilas. Y si no puedes, de verdad, vamos a buscar a alguien. Habla con el presidente, hagan un consejo de ministros. Pide apoyo, pide refuerzo, pero, muchacho, no estás dando la talla. Y eso, de verdad, no nos afecta a todos. Y hasta nos pone a pelear entre nosotros. Que eso forma parte de la guerra psicológica. El divide y vencerás. Pero entonces, bueno, pero si aquí estamos todos nosotros, rodilla en tierra, queremos ver resultados. Y de verdad que no los estamos viendo. En el área que Andrés Eloy Méndez compete, no estamos viendo esos resultados. Tenemos llamada. Buenos días. Yuhu. Aló, no los escucho. Ahora sí, ¿y ahora? Aló. Aló, habla. Ok. Mira, chévere. Bueno, estoy de acuerdo con muchas cosas que tú has dicho, también lo que ha dicho la señora y todo eso. Nosotros estamos en un vaivén con todas las cosas que están pasando. Andrés Eloy combatiendo por la parte del acaparamiento, la especulación, lo de la Guardia Bolivariana, con las cosas de la gente, de los paramilitares que quieren ingresar, de las bromas, de... Estamos todos en un movimiento y no es un solo franco. Exacto. Todo el mundo está y no puede pedir ayuda a uno porque no podemos descuidar a otra. Uh-huh. Y nos cuidamos. Y también aquí hasta las amas de casa hacen acaparamiento. La gente se empezó a vacilar. Ay, ¿qué estoy bachaqueando? No, bachaquero es aquel que saca mercancía para revenderla. No eres tú que estás haciendo una cola para comprar tus bienes. Pero van sacando reglas y la gente y nosotros mismos revolucionarios comprándole a bachaqueros, a personas, y no estamos. Yo creo que es más lo que se dijo de que no han dado duro es por la parte mediática, porque nos dicen una cosa y salen desde aquí, desde que está el comandante, están en eso. Mira que mañana van a sacar al comandante que compra comida porque se va la comida y la gente salía a comprarla, estando el comandante vivo. Decían aquello y nos lanzan y al día siguiente bajan la matriz de opinión que pusieron y montan otro y nos vamos creyendo y estamos en esta vida creyendo. El sueldo de nosotros va bajando. Toda esa gente que empiezan a abrir esa página, que es una página que nos dice cuánto menos gana el Bolívar de nosotros, y la gente sigue con eso. Gente que no tiene nada que ver con dólares, porque gana en Bolívar y se gasta aquí en Bolívar, y entonces las personas pendientes de esa página en dólares, que nos están dando duro por ahí, nos las aumenta, entonces sí, la gente cree que, porque eso no vale nada, no, el Bolívar no vale nada, y se van repitiendo eso, y se lo juran y perjuran que el Bolívar no vale nada, porque resulta que el dólar está al precio ese que lo tienen en la página. No revisen esa página, Dios mío, vivan la realidad venezolana. Dejemos eso cuando la gente se venga y corte su ombligo con esa página que nos anuncia cuánto cuesta el dólar. Yo estoy seguro que ahí nos va a costar bastante y vamos a empezar a evolucionar como personas. Nos tienen dominados por la parte mediática. Hace una semana lanzaron la matriz de opinión que se están secuestrando a los niños y todos, hasta los revolucionarios, sí preocupados por sus hijos, porque es verdad, pero toma, cuídalos, pues, verifica, pero no reenvíes esa información, no lo hables. Pero no, nos dominan por los medios con una cosa tan estúpida. Yo me acuerdo una vez aquí que la gente agarró una estupidez tan grande que era que Chávez no iba a quitar las pantaletas y lo dental. Y mucha gente repetía lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué estupidez es si nosotros seguimos cayendo en la... ¿Aló? No puede ¿Aló? Ser. Bueno. Uy, bueno, nada, perdimos el contacto, pero excelente, excelente tu participación. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Aló? No, bueno, nada, perdimos el contacto aquí. Bueno, es tiempo ya de ir haciendo una pausa, ¿no? Como que ha dado bastante tela que cortar con este tema de la especulación, sobre todo, ¿no? Desde aquí nos escribe Beatriz desde Panamá y dice, Ensa, sobre el gobierno el paro es ilegal, sobre los transportistas es por deudas y deterioro de las unidades. Aquí la desigualdad es terrible, eso en el caso de Panamá, ¿no? Y entonces aquí está David. David dice, resistir, cuanto más casi 2 años en este cuento de la guerra económica y no le dan un parado a los empresarios bachaqueros corruptos, que hacen lo que les da la gana. Ya veremos resultados en las próximas elecciones, ganará la abstención. Bueno, ya vemos que tú te vas a abstener. Debes resistir lo que sea necesario. Porque al igual que tú, estoy indignada, al igual que tú, al igual que todos ustedes, todos nosotros, nos duele nuestro dinero. Nos duele nuestro dinero. Pero mira, resistir lo que sea necesario. A mí a veces me da la impresión, Debes, que a ti se te olvida lo que nos estamos jugando. Tiene que venir Obama con un decreto injerencista para que a veces reaccione. O tiene que venir el fascismo a hacer desmanes para que... agarres el centro. Te recomiendo de verdad que te veas esos videos de las quemas de Judas hace un año. Para que sepas por qué debemos resistir. Porque si no resistimos, esos son los que van a tomar el poder. Y prepárate. Y prepárate. Porque la especuladera sí seguirá, porque liberarán los precios, quitarán la estabilidad laboral, veremos si tendremos empleo o no, privatizarán salud, privatizarán educación y vamos a ver si vas a tener dinero para comprar lo que ahora tienes subsidiado, haciendo cola, pasando trabajo, pero subsidiado. Son las 11:23 minutos, Rigo, vamos a hacer una pausa y nos vamos con este polo oriental bellísimo, bellísimo y magistralmente interpretado por nuestra Cecilia Todd, El Cantar Tiene Sentido. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación del instrumento al oír. Del instrumento al oído. Yo fui marino y que en una isla de una culisa me enamoré. Yo fui marino y que en una isla de una culisa me enamoré. Y en una noche de mucha brisa y en mi salud yo me la robé. Y en una noche de mucha brisa y en mi palucho yo me la robé. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía y por el que te empeñas fue, señor, su canto en prolongar. Su canto entre cadenas es canto de agonía y por el que te empeñas fue, señor, su canto en prolongar. Ya te vuelvo de nuevo, hogar querido, y lejos de ti, cuánto fui desdichado. A ti vuelvo de nuevo, hogar querido, y lejos de ti, cuánto fui desdichado. Lo que puede sufrir, se lo he sufrido, y lo que puede llorar, se lo he llorado. Se lo he sufrido y lo que puede llorar, se lo he llorado. Y ese cadáver que por la playa rueda, cadáver de quién será, ese cadáver debe ser de algún marino y que hizo su tumba en el fondo del mar. Ese cadáver debe ser de algún marino y que hizo su tumba en el fondo del mar. Y el cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Te seguiré La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Más de 8 millones de firmas rechazan decreto imperial. Falleció luchador social Raúl del Río en el cuartel San Carlos. Parque Nacional Guarayra Repano recibió en asueto de Semana Santa más de 5.000 visitantes. Festival de Teatro Caracas presentará por primera vez puesta en escena de Grupo Pemón. Venezuela mostrará en Bienal de Venecia que es un pueblo de paz. Feligreses asistieron a la bendición del mar en Vargas este domingo de resurrección. Silvio Rodríguez ofrecerá concierto en Cumbre de los Pueblos. Pianista venezolana Clara Rodríguez ganó el premio Lucas de Reino Unido. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdeth Ramos. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Qué rico, un mimito para el oído. Billie Holiday, Billie's Blues, el blues de Billie. Y tenemos noticias, buenas noticias. Por favor, para levantar el ánimo, que se pusieron caldeados, que cada vez que uno piensa en supermercado, cada vez que uno piensa en el abastecimiento de la casa y lo cuesta arriba que se está haciendo, de verdad que es difícil, ¿no? Es un tema difícil. Esta guerra económica, es psicológica, es devastadora. Es devastadora, pero bueno, señores, tranquilos que el equipo gana, el equipo va a ganar. Pero bueno, buenas noticias. Venezolana elabora una vacuna capaz de mejorar la inmunidad de pacientes con cáncer. que, bueno, una patriota, una venezolana. La científica venezolana Beatriz Carreño ha desarrollado una vacuna capaz de mejorar la respuesta del sistema inmune humano ante el cáncer. La vacuna se elabora a base de células dendríticas y proteínas alteradas del tumor del enfermo. Según la inmunóloga, se trata de una de las primeras vacunas personalizadas, porque las proteínas alteradas tienen una mayor cantidad para capacidad para activar el sistema inmune. Es decir, la vacuna provoca una mayor reacción en las células inmunológicas T, multiplicándolas en número y aumentando su capacidad de reconocer sustancias aisladas de los tumores, publicó la revista Science. Las vacunas generalizadas usan proteínas normales sin alteración, y cuando las proteínas son normales, no son realmente sustancias extrañas, y por lo tanto la respuesta inmune no es muy eficiente, dice Carreño. La científica calificó la vacuna, que de momento ha sido probada en 3 pacientes, como una nueva manera de atacar el cáncer, usando la información genómica de los tumores y las alteraciones en el tumor para acelerar el sistema inmune. Los médicos opinan que una vacuna de este tipo podría resultar especialmente útil para los pacientes con cáncer de pulmón, vejiga, colon y el melanoma, entre otros, que cuentan con un alto componente inmunológico y de mutaciones. Así que bueno, para que vean que Venezuela produce atletas, artistas y científicos. Ojalá, ojalá que se siga desarrollando esta investigación y ojalá, quién sabe, que bueno, que venga de la patria de Bolívar, de la patria de Hugo Chávez, la cura contra el cáncer. Sería maravilloso, ¿no lo creen? ¿Tenemos llamada, Rigo? No tenemos llamada, pero sí tenemos mensajes en las redes sociales. Nos escribe por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, J. Romero el Power. Buen día, muy bueno el tema de hoy. Hay que hacer algo con el señor Andrés Eloy. Quisiera denunciar que la línea San Antonio Los Teques aumentará en el pasaje 70%. ¿Dónde puedo denunciar esto? También dice, de 10 a 17 hace casi un mes. Eso es una usura. También el aumento era de 20% en marzo y 20% en mayo. Dice Troquis y Trotsky Colmenares. Saludo, Enza. Pienso que esta resistencia que debemos dar también debe ser apoyada y asistida desde el poder. Por ejemplo, si hay un decreto presidencial que prohíbe la venta de artículos de primera necesidad por buhoneros, ¿por qué no se cumple? Entonces, bueno, pero fíjate, tú estás hablando del poder. El poder es el presidente Nicolás Maduro, el poder es el ministro del Interior, el poder es el ministro de la Defensa, el poder ejecutivo. Bueno, está ahí 3 poderes, 4 poderes. Ejecutivo, legislativo, judicial y el poder ciudadano. Entonces, ahí están los fiscales populares del Sunde, que oye, que de veras que le están echando pichón, que gente como tú y como yo le están echando pichón, pero es que no tienen el apoyo realmente de lo que es la institucionalidad. Entonces, sí, el poder popular, oye, pero si tú no apoyas al poder popular, ¿cómo le hacemos? Entonces tenemos que, me estaba contando ahora una compañera, que bueno, que se caló una cola de 4 horas y que veía a los policías bachaqueando de lo más rico. Entonces, bueno, mira, ahí es un llamado de atención al jefe de la Policía Nacional Bolivariana, Freddy Bernal, que está haciendo un trabajo de depuración de las policías. Entonces, en vez de andar pendiente de zarcillos, debería estar pendiente de eso, de si la policía va a chaqueo o no. Entonces, son cuestiones que de verdad, o sea, tenemos que el presidente Nicolás Maduro le está echando pichón. Tenemos ministros que le están echando pichón. Tenemos una canciller de primera línea. Jorge está, dentro de todo, está haciendo bien su trabajo. Y hay cosas buenas. Está el ministro de Educación echándole pichón, tantos funcionarios echándole pichón. Y tenemos que, incluso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le ha dado duros golpes al contrabando. Fíjense que de contrabando de extracción ya casi nadie habla porque le han dado golpes certeros. Ha disminuido el contrabando de extracción hacia Colombia. Pero sigue el bochinche. Sigue el bochinche con la usura, con la especulación y con el bachaqueo. Con el bachaqueo es que no han hecho absolutamente nada. Y entonces, como decía una usuaria, una amiga, ¿será que ya nos tendremos que acostumbrar al bachaqueo como una forma de vida? ¿Será que tenemos que tirar la toalla? O sea, no puede ser que no se pueda vencer el bachaqueo. El bachaqueo no se vence con más subsidios, señores. El bachaqueo se vence quitándole las oportunidades de robo. Y castigo duro. Y castigo fuerte. Tenemos llamada. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Aló? Buenos días, Ingrid. Hola, sí, no, no se escucha muy bien. Vamos a ver, sigue hablando, a ver si mejoramos la conexión. ¿Aló? Aló. Yo te escucho. Es Ingrid Jiménez. ¿Aló? ¿Aló? Ya va, ya, ahí está Rigo haciendo magia con... A ver. ¿Aló? ¿Aló? Nada, ¿aló, vale. Nada, nada. Bueno. Tenemos también mensajes que... A ver, otra llamada. Buenos días. Buenos días. Nada, bueno, por lo visto hay problemas con el híbrido el día de hoy. Síganlo intentando. Y mientras tanto, leo un mensaje que nos ha enviado por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 Samuel Torres, que nos dice, eso que acaba de expresar el amigo sobre su experiencia acerca de la compra de pollo de la llamada Fernando La Presta, ¿no? Eso que acaba de expresar el amigo sobre su experiencia acerca de la compra de pollo en una cadena comercial privada muy conocida y la compra de un pollo en un establecimiento de esos llamados pollo a la brasa, es cierto, como muy cierto su expresión de tenemos que tomar conciencia. Yo personalmente he visto personas que teniendo unos artículos, su precio impreso, van y preguntan a la cajera, ¿cuánto cuesta esto? Y por supuesto que el empleado del establecimiento le da un precio elevado, no cónsono con el que expresa el producto. Y he visto cómo las personas pagan la especulación a que son sometidos sin chistar. Me pregunto, ¿ignorancia? No. Falta de conciencia y de hacer valer su derecho a la organización, etcétera. Son muchos los casos que uno ve por allí y la gente solo se limita a quejarse y echarle la culpa al gobierno o a quien sea, pero no razona en pensar que debemos hacer valer nuestros derechos. Totalmente de acuerdo contigo, Samuel. Estamos acostumbrados al patriarcado, al papá Estado que nos resuelva todo sin nosotros hacer nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay gente muy acostumbrada, muchos estamos acostumbrados al papá Estado. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay funcionarios que dicen, hagan valer el poder popular, pero si el poder popular no tiene el apoyo del Estado, tampoco se logra nada. Es Estado y poder popular de la mano. Entonces, los he visto, los que hemos ido a supermercados, los días que nos toca el terminal de cédula, hemos visto cómo le están echando pichón los fiscales populares del SUNDE, pero resulta que no tienen el apoyo del Estado. Porque se tienen que calar con toda la rabia del mundo que policías se pongan a bachaquear, empiecen a sacar cosas y digan, bueno, no son policías, no podemos hacer nada. Así de sencillo. Tenemos llamada, buenos días. Bueno. Ajá, sí, a ver. ¿Cómo está? Yo pensé que era la otra llamada, es la señora Daisy acá del Valle. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, oyendo el programa de hoy, está buenísimo, de verdad, los comentarios sobre el bachaqueo. No, tú sabes que en estos días yo te hice una denuncia sobre aquí, lo que está pasando aquí también. No es nada más los funcionarios policiales, es también la guardia. Sí, señor. Es aquí, lamentablemente. Mira, nosotros lo que pasa es que, como dices tú, dicen muchas amigas ahí que me intercedieron antes, aquí estamos solos, Ensa, el pueblo está solo porque por los funcionarios, por el gobierno, estamos solos, Ensa, porque nosotros hacemos denuncia, llamamos a esos supuestos números y nadie contesta y nadie hace nada. Entonces aquí lo que está pasando, lo que yo te comenté en estos días, aquí hay tres cuestiones aquí a donde venden comida, y aquí todo lo venden por ¿cómo se llama? Por combo, y tú tienes que... Y eso es ilegal, la venta por combo es ilegal. Entonces yo digo, Ensa, si ellos tienen una patente de la Polar, supuestamente, cada vez que ahí llega mercancía, ahí tiene que estar la guardia para que esté pendiente. Y ahí no llegan, ellos llegan, se llevan sus patas de harina, sus patas de lo que estén vendiendo y se van y dejan a uno solo. Entonces, claro, el dueño del establecimiento hace lo que le da la gana con el pueblo. El pueblo también, Ensa, también lo que yo digo, yo siempre te lo he comentado, mira, si tú sabes que eso cuesta 19 bolívares, un kilo de harina pan, paga los 19 bolívares. No sean tan ignorantes. No se deben robar, Ensa. Yo, mira, porque yo no le voy a, por Dios, mi madre. Mire, sí, yo estoy bien esperolada, pero no importa. Yo no, como está diciendo la amiga, pero no voy a desistir. Esta es una guerra que nosotros no tienen, mediática, psicológica, como sea, pero nosotros tenemos que superar. Porque eso, primero, somos venezolanos, segundo, somos hijos de Chávez. No, Chávez hasta con la tripa en la mano se fue trabajando, peleando, y él nunca venció, chica, nunca se venció. Entonces nosotros no podemos hacerlo tampoco. Si nuestros hermanos nos están robando, pues chica, vamos a darle a entender que eso no se debe hacer, y no le compremos, chica, no le compremos esa. Hagamos la cola y compremos las cosas como son. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Y a la gente que está vendiendo por combo, no se le compra, que se le deje eso ahí. está bien, es verdad, hay necesidades, como dices tú, escúchale, pero que hace uno si tiene un niño de pañales y tienes que comprar pañales y tienes que comprar leche, pero haz tu cola, párate temprano, haz un sacrificio, chica, pero no le regales tu realeza sin vergüenza, Enza. Un abrazo, pueden comentar. Un abrazo grande, no, mira, excelente, excelente, totalmente de acuerdo contigo, quizás. No sería tan categórica decir que hay que estamos solos, que el gobierno nos ha dejado solos. Al gobierno le anda echando pichón para ayudarnos. Pero hay funcionarios que definitivamente no están dando la talla. ¿Y por qué? Porque mira, les mojan la mano. Les mojan la mano porque son los vivos criollos. Mira, hay que decir las cosas por su nombre. El vivo criollo no es ningún vivo. Es un ladrón y es un corrupto. Y los que somos honestos, no somos pendejos. Ya no somos pendejos. Nos negamos a ser pendejos. Somos venezolanos, patriotas, decentes y sobre todo chavistas y socialistas. El que se diga chavista y bachaquea, ese no es chavista nada. El que se diga chavista y venda su cupo, ese no es chavista, porque Hugo Chávez no lo hubiera hecho. Eso va en contra de los ideales de Chávez. Entonces, decir las cosas por su nombre. El honesto no es pendejo. Los que agarramos y no bachaqueamos y no vendemos cupos y vamos por el carril, no somos pendejos. No somos pendejos, somos socialistas y chavistas a mucha honra. El vivo criollo, vamos a llamarlo por lo que es. Corrupto y ladrón. Sea bachaquero, sea policía, sea guardia, sea funcionario, se ponga franela roja o se llame de oposición. Corrupto es corrupto, corrupto es ladrón. Ladrón es traidor a la patria, señores. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Yuhu. Bueno. Otra. Buenos días. Aló. Ajá, sí. Aló, Enza. Sí, ¿quién es? Ingrid Jiménez de la... Ingrid, cariño, ¿cómo anda todo? Bien, ¿y tú? Pero está bien dañado eso ya la línea, ¿no? No, hay problemas con el híbrido, pero bueno, vamos a echarle pichón, pues. Mira, Enza, una cosa que te voy a decir. Aun cuando se exige a la cédula que hayan entregado por los rieles la central, mira, debería, el gobierno es gobierno, debería también haber la vigilancia, así como lo hacen en los bicentenarios, porque por ejemplo, el símbolo veo, está un funcionario, hay el respeto, hay el orden, también en las centrales. Estos señores, lo que es la parte de la carne, ayer vendieron por primera vez, ellos por lo general suelen guardar la carne, tú vas y está vacío todas las neveras, ahí no consigues nada. Porque ellos se lo venden a los dueños de los restaurantes. Entonces, es más cara, eso ahí hay, entre los gerentes y los cajeros, ahí hay bachaqueo. Aquí en el Prado suele hacerlo así. Tú vas ahí prácticamente, tú no consigues nada. Paquetico, tostico, pesicola como refresco a tonel. Es que eso no es alimento, Enza. Entonces todo, y así es también con el alimento de las mascotas. Mira, ahora te voy a pasar a mi esposo que te quiere hablar un momentito. Ok. Enza, ¿cómo estás? Muy bien, un abrazo grande. Mi nombre es Antonio Díaz. Encantada, Antonio. Te llamas igual que mi primo. Qué bueno, me voy a acordar siempre de tu nombre. Ah, mira, yo siempre me siento un poquito preocupado porque nosotros tenemos una mascota. Ajá. Claro, ok. Pero yo sé que, claro, es un alimento para animales, lo que te voy a proponer. Pero pega en el bolsillo de uno, ¿no? No, claro que pega, yo tengo dos perros. Yo compraba, y me metí dando cuenta ahorita, el gourmet, ¿verdad? El gourmet, lo compré yo hace 2 meses, los 4 kilos por 225 bolívares. Los 4 kilos por 225 bolívares. Después resulta que este mes pasado apareció precio justo, ¿verdad? Los 4 kilos, 258 bolívares. Lo aumentaron un poquito, okay, no importa, lo aumentaron 30 dólares más, okay, es pasable. Pero ahora resulta que ahora nuevo, ahora el de 4 kilos cuesta 408 bolívares, o sea que en 2 meses ha aumentado 3 veces el producto, en lo que hay de 2 meses. Ahora cuesta, el de 2 kilos cuesta 226 bolívares, que lo tengo aquí en mi mano, 226 bolívares que costaba antes los 4 kilos. Y entonces me pongo a leer y resulta que es un alimento que lo produce la Alimentos Polar. Sí. ¿Ok? El gourmet. Entonces eso me tiene bastante preocupado. No, te entiendo perfectamente. Claro, porque claro, es un animal, ¿no? Claro, es comida de animal. Igual uno se preocupa, claro. Claro, Antonio. Y también, claro, y nosotros queremos como si fuera de la familia, pues claro, nosotros queremos mucho a él. Pero me siento preocupado por eso, pues. Bien. Claro. Ya yo lo veo como un abuso, ya es un abuso. No, no, en es un... En 2 meses ya el producto lo había aumentado 3 veces. Sí, señor. Sí, ya, señor. Ya va, si consiguen los 4 aspirón, 408 bolívares, eso es lo que hacen. Para no vender los 408 bolívares porque le quitan un poquito de plata, entonces lo sacan y lo venden por kilo. Uh-huh. Para venderlo más caro. Exacto. No, y fíjate, Antonio, yo creo que también lo que está haciendo la gente de Alimentos Polar, ajá, es tomar como referencia el precio del Dog Chow de Purina. Ajá. Porque yo no sé si a ustedes les pasó, pero durante varios meses el alimento concentrado para perros de otras marcas no se conseguía, lo que se conseguía era Dog Chow. El saco de 4 kilos de Dog Chow cuesta 530 bolívares. Y a mí me, o sea, y a mí me dura 2 semanas porque tengo 2 perros pequeños tirando a mediano. Y a mí el de 4 kilos me dura 2 semanas. Cuando el alimento que yo compraba me costaba la tercera parte. Ahora es que Polar disparó su alimento concentrado para perros y entonces está el saco de 4 kilos de otro alimento de Polar que se llama Supercan, que les gusta más que el Dog Chow a los míos, te lo digo. Ajá. Me cuesta 240. Y el canina ese también, el canina no se consigue ahora. Ah, no, pero es que el canina ya lo pusieron incluso más caro que el Dog Chow. No se consigue y está más caro que el Dog Chow. Pero bueno, ajá. Dime, Antonio, lo que pasa es que ya estamos en los últimos minutos del programa, dime. Ajá. Dime, ¿algo más? ¿Aló? Sí, sí, Antonio, dime. Esa es una guerra económica, ¿eh? Sí, señor. Es la guerra económica, así es. Sí, ¿eh? Que ni las mascotas respetan. Un abrazo grande, Antonio. Bueno, igual, un besote. Bueno, son las 11:52 minutos, ya se nos pasó rapidito el programa. Y bueno, ya tenemos que despedirnos. Nos escribe Helvética, nos dice, hola Enza, no solo se trata de Andrés Eloy y su equipo, el ministro a quien rinde cuentas también debería renunciar. Todo funcionario ineficiente en esta guerra está ayudando al bando contrario. Dice, bueno, esto es lo que nos dice Helvética. Ahora sí, nos despedimos y de verdad que les agradecemos su sintonía. Hoy estuvo la cosa pues como que candente, ¿no? La discusión el día de hoy desde aquí, pues los controles, Rigoberto Varela y esta servidora Enza García, nos despedimos con todo cariño y nos vamos con la dimensión latina, el frutero. ¿Quién quiere comprarme frutas? Mango, de mamey y bizcochuelo. Cosechadas en las lomas del Caney. Llevo rico mango de mamey, piñas que deliciosas son, como labios de mujer. Caney de Oriente, de amores, una Florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del Caney. Frutas. Mira, caserita. Compré la fruta.